prácticamente ya han concluido los 5 años, ya están a pocos días, ¿no?, de prácticamente dejar, ¿no?, el Consejo Municipal. ¿Qué evaluación podemos hacer, concejal? Gracias, hermano. Saludar a Radio Herbol y también saludar al pueblo de Chocalla, cuatro distritos y 3 cantones, comunidades y zonas. Bueno, como concejal ya saliente de esta gestión 2010-2015, trabajos que se han realizado, como cada concejal tiene una comisión. En primera instancia habíamos iniciado que es la carta orgánica como consejo, que también son nuestras atribuciones y también las facultades que el consejo debe llevar adelante. Por lo tal, se ha llevado adelante la socialización, la participación de todos los hermanos y hermanas de diferentes asociaciones, afiliados, a ser partícipe de esta construcción de nuestra carta orgánica. Como usted sabe, también es muy necesario cómo llevar adelante nuestro municipio. La carta orgánica ha sido un proceso muy largo que se ha llevado como consejo, y también que nos han acompañado los hermanos asambleístas, que ha sido de mucho, que ellos son los que lo han trabajado con un sacrificio, un tiempo largo, pero también ahora tenemos un producto que ya que nos ha ido bien a todo pueblo de Chocalla. Ya hay resultados por la Tribunal Constitucional de Sucre, por los magistrados que también nos han venido y a entregar. En primera instancia nosotros fuimos a recoger con algunas pequeñas ajustes, no son de fondo, son de forma, pero también ya se ha realizado todas esas observaciones que no son de fondo, sin tocar ni un término que lo han trabajado los hermanos asambleístas. No ha sufrido modificaciones. Hemos estado escuchando también de algunos hermanos asambleístas un poco molestos que estuviera tal vez el consejo con más sus asesores, estarían cambiando algunas palabras. No es cierto, lo que ellos han trabajado nosotros respetamos, porque en sí son los que ellos han trabajado, los asambleístas. Entonces, por lo tanto, ya hubo esos ajustes, entonces ya nos han entregado, ya oficialmente vinieron a entregarnos hasta nuestro municipio de Chocalla 7 magistrados aquí en el Hotel Coritambo, que se ha llevado el evento, que también han participado en sindicatos agrarios, centrales agrarias, la parte originaria, hermanas Bartolinas, Fejube, también estaba participando, control social también estaba. Han sido ellos veedores de esa entrega que nosotros hemos recibido por los hermanos magistrados. Ahora también seguramente el consejo ya electo, nueva gestión que ellos asumirán, serán ellos quienes convocarán para llevar el referéndum. Entonces tenemos un producto realizado grande, histórico para nuestro municipio de Chocalla. Por otra parte, también como concejales ya en esta etapa de transición, se han logrado proyectos no de tan de magnitud, pero sin embargo se han logrado proyectos que queríamos que se inicie y se concluya. Pero usted sabe también el tiempo, pasan rápido. Nosotros como concejales queremos que sea ágil el trabajo, pero muchas veces los técnicos no responden como quisiéramos. Pero también se han hecho proyectos, se han hecho obras, se ha dado cumplimiento con sus POAs de las comunidades. También hemos tenido suscripción de convenios con instituciones ONGs. El municipio también ha contado con diferentes apoyos de algunas instituciones, pero también hemos podido lograr algunos apoyos de algunos ministerios, como la arbolización. También ya contamos con un invernadero propio ya de Chocalla. Lo teníamos, pero como aquellas autoridades no han podido mantener y han tomado posesión personas extrañas al terreno por algo. Hoy por hoy ya contamos con el apoyo de nuestra ministra de Medio Ambiente y Agua, nos han donado arbolización. Y hay que seguir arbolizando, muchos lugares falta, hermano periodista, ¿no? Entonces también, por otra parte, el agua también, que es muy importante para los distritos. Se ha estado aprobando estos últimos los proyectos de alcantarillado. Son presupuestos, pero hay que trabajarlo. Ya con el nuevo alcalde que ingresará también, lo hará la gestión, porque es necesario. Si no contamos con servicios básicos, ¿qué serán de nuestros futuros hijos? Que no va a haber un desarrollo propio en Chocalla, más que todo en nuestros distritos y nuestras comunidades. Tema de educación también hemos podido sobrellevar, que se ha podido complementar. Implementar también son telecentros, se ha podido implementar algunas canchas de futsal, que es necesario para nuestros estudiantes, el tema deporte. Y también se ha podido lograr el tema salud, equipar algunos necesarios, tema odontología, tema de algunos tratamientos, algunas que pasan nuestros niños, algunas infecciones. No será el 100%, pero hermano, se ha podido hacer, queríamos que sea un mejor, pero no se puede. Y ojalá esta gestión que ingresarán las nuevas autoridades logren realizar muchos aspectos que todavía ha hecho que haya falta por hacer. Falta, no mucho, pero esta gestión estamos dejándolo estable también, gracias a la población que no nos ha molestado, nos ha dejado gobernar, trabajar por Achocalla. Entonces, agradecer también a todo el pueblo de Achocalla que siga trabajando por su comunidad, sino no estar velando por otro interés personal, hermano periodista. Uh-huh. Una de sus funciones de ustedes es deliberar, fiscalizar. Así es. ¿Qué tal ese trabajo? ¿Se ha consolidado como ustedes han, como la normativa incluso dice? Concejal, tal vez podemos mencionar algunos desaciertos, tal vez que hubo. Sí, como nuestra facultad es clarito, primero estábamos con la ley 2028 y ahora estamos con la ley 482, que es unas facultades como concejales. ¿Qué es nuestra función? Nuestra función es como concejal fiscalizar, pero fiscalizar no con motivos de perjudicar a nuestro ejecutivo, a nuestro alcalde, sino con que las cosas sean transparentes, legalmente, sistemáticamente, puedan ayudarle al alcalde, no con modos de perjudicar al pueblo de Achocalla, hacerle conocer también, o sea, es coadyuvar más que todo como concejal. Personalmente lo he trabajado estos 5 años de esa manera, fiscalizándole, pero para que también el alcalde pueda corregir ese error, que las cosas vayan transparentemente, sean veracidad, para que como documentalmente se quedan en archivos en el municipio. Entonces, fiscalizar, también se ha podido realizar algunos documentos faltantes que nos puedan, digamos, completar a nuestros archivos. Fiscalizar también ha sido de que las obras que está ejecutando los técnicos de parte del ejecutivo se hagan de mejor manera, no lo dejen proyectos a medias, que armen carpetas a diseño final, que sean legales, no hayan algunos sobreprecios. Entonces, de esas maneras se ha ido fiscalizando, al menos como comisión directiva financiera, he hecho conocer con aras de que nuestro Achocalla vaya adelante, no con modo de perjudicar. Sin embargo, concejal, se van sin rendir una audiencia de rendición pública de cuentas 2014. Así es. Hermano, también es un poco, hay que quedar claro ante nuestro pueblo. Sabemos que cada gestión o cada concejal o el consejo en pleno debería de rendir. Eso también nos pide la Constitución Política del Estado, la ley 482, nos pide que tenemos que transparentar el trabajo realizado del Consejo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha legislado? ¿Qué ha trabajado? ¿Qué ha a favor de su municipio hecho como autoridad? Hermanos, hemos estado un poco ajetreados en el tema de la Carta Orgánica. No queríamos dejar esto a medias, pero queríamos dejar que por lo menos hasta la entrega. Hemos estado ajetreados, viajábamos, también llegábamos viajes, nos convocaban también allá los magistrados. Hemos estado andando en ese tema más preocupados. También el informe, tal vez un poco el presidente de consejo no lo ha no ha coordinado, pero son documentalmente que se están quedando acá. Consejo, usted sabe que no maneja el tema económico, ese es más ejecutivo. Pero la ley 1178 dice, también todo funcionario que recibe y percibe sueldo tiene la obligación de rendir cuentas, así es, tiene toda razón, es la ley la que nos obliga a pedir, porque es nuestras facultades. También en la gestión 2012, en la gestión cuando estuve con presidenta de consejo también, personalmente yo he vendido, yo lo hice en mi presidencia, pero después ya asumió don Sabino, luego volvió a asumir don Sabino, luego volvió a asumir Sabino. No sé cuál será la razón de su presidencia, porque no habrá rendido, tendrá motivos también, porque no nos habrá rendido las cuentas a la población. pero quiero hacer conocer también en el tema de que se ha aprobado, se está dejando o se está entregando a cada dirigente, son memorias de la gestión 2010-2015, qué es lo que ha hecho su trabajo realizado el Consejo en pleno, como ir a inspecciones de obras, los proyectos que están quedando, el tema de la carta orgánica, cómo se ha socializado, cómo se ha ido a hacer los talleres de seminario, los viajes que se ha hecho a Sucre. Todo ese aspecto se está quedando en un texto que se está entregando a todos los dirigentes, que de alguna manera, que resoluciones, ordenanzas, leyes a favor del municipio, se está aprobando y está quedando en archivos también en un texto de memoria que es de 2010-2015, que también se está entregando a todos los dirigentes, los hermanos, para que puedan dar una revisión. ¿Será que también el Consejo no lo ha trabajado? Tal vez hay algunos peros, hay algunos buenos que también se ha hecho, algunos malos, pero así ha podido sobrellevar esta gestión, hermano periodista. ¿Algo más que desea agregar, concejal? Bueno, quiero, ya unos 3-4 días estamos, quisiera decirles a las nuevas autoridades, alcalde electo y a los concejales, que lo trabajen en bien de nuestro municipio, que lo hagan, que lo den el corazón de Achucalla, porque si Achucalla lo dejamos tal como está, no va a estar bien para nuestros futuros. Tenemos que pensar en ellos y hay que seguir trabajando por Achucalla. Si de esta gestión del 100% no lo hemos hecho, por lo menos hasta el 80-90, ustedes tienen que superar, hermanos, autoridades, concejales electos, trabajen por Achucalla. Hay mucho que hacer todavía por los 3 cantones y los 4 distritos, y yo les felicito que lo van a hacer muy bien nuestros concejales y nuestro hermano alcalde. ¿Cuál es la pregunta, disculpe, no, para la carta orgánica? Y además nos decía que el siguiente consejo es el que va a asignar recursos. Sí. El siguiente consejo que ingresa ya es el que va a fijar el recurso, ya coordinando con la corte, con la tribunal, para que ellos lo vean ya y vayan ajustando también. Y también el consejo ingresante también va a hacer la socialización con las comunidades, todos esos aspectos. La pregunta es si usted aprueba la carta orgánica, sí o no, es muy tácito, cerrado. Entonces usted dirá sí o no. Entonces, yo pienso que la carta orgánica no creo que diga no, porque en sí la Achucalla conoce, ha trabajado sus mismas asambleístas que han representado sus comunidades. No han venido, no ha trabajado una consultoría, ha trabajado los asambleístas que han sido elegidos de sus comunidades, asociaciones, personas con discapacidad, hermanos lecheros, productores, hermanas Bartolín, son ellos quienes han participado en esa construcción de la carta orgánica. Por eso yo valoro a esos hermanos que han sacrificado tiempo, más que todo han abandonado a sus niños, pero sí lo han hecho y ahora tenemos ese documento, ese texto propio de Achucalla, hermano periodista.